mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: ¡Digno es el Cordero que fue sacrificado! ¡Digno de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición! Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: ¡Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre! Y los cuatro seres vivientes decían: ¡Amén! Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 5, versos 7 al 14. Este es un punto muy relevante. Este cordero sacrificado que pasa para tomar el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono, tiene 7 cuernos y 7 ojos. Te recuerdo que cada vez que aparezca el número 7, está hablando de algo que es completo, total o pleno. Aquí que tenga 7 cuernos significa que tiene todo el poder, y que tenga 7 ojos significa que tiene toda la sabiduría y el conocimiento. Y qué imagen tan poderosa, ya que este cordero es nuestro Señor Jesús. En los versos oídos el día sábado, dicen que este era un cordero que había sido sacrificado. Es decir, aparte de ser un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, este cordero estaba degollado, pero ahora estaba vivo y tomaba el rollo de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Es una imagen poderosa de nuestro Señor Jesús, de su sacrificio en la cruz. Y cuando recibe el rollo, inicia una adoración sin precedentes. Le adoran todos los seres más poderosos del universo, junto a los ángeles, los 24 ancianos que representan a los redimidos por el Señor, y luego toda la creación y todo lo que fue creado le adora a Jesús, el Cordero de Dios. Por eso, querido amigo, no te preocupes. Pase lo que pase, todos, sin excepción de ninguno, adorarán a Jesús. Por eso te animo a que hoy mismo te tomes un tiempo para adorar a Jesús y darle gracias por la salvación, el perdón y la entrada al cielo que solo lo tenemos gracias a nuestro Jesús. Adórale.